temprano avisábamos esta noticia, la persecución a docentes en lucha en el Colegio Superior Roque Sáenz Peñas, en el Liceo de Cosquín, deciden suspender por 3 días e iniciarle un sumario a la delegada de la UPC que estuvo reclamando por las pésimas condiciones edilicias de esa escuela. Hablamos de Sabrina Rosa, quien es preceptora del Liceo de Cosquín y que es víctima ahora de la persecución gremial, ministerial, sobre su cargo como preceptora, quizás, o a modo de reprimienda, represalia, por haberse movilizado con docentes, con estudiantes, a pedir por las condiciones edilicias del Liceo de Cosquín. Estamos en comunicación ahora sí con Sabrina Rosa, que nos atiende amablemente hasta ahora. Estimada Sabrina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola Juan, buenos días. No, por favor, gracias a vos por el espacio nuevamente. Bueno, hace algunos días habíamos salido al aire, nos contaban que se venía un abrazo al liceo, estaban pidiendo porque terminen las aulas, por mejores condiciones edilicias, en un momento que no podemos desconocer, en el que hay un gran conflicto gremial por parte de los docentes con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, pero ahora nos llega la novedad de que en modo de represalia te suspenden 3 días e inician un fuero, un sumario contra tu cargo como preceptora del colegio. Sí, así es. Bueno, ahí te aclaro un par de cosas, pero volviendo para retomar lo del abrazo, la verdad que sí, esa fue una convocatoria que también difundimos por este medio y que cabe aclarar que fue una actividad totalmente exitosa, con más de 150 personas abrazando al colegio, sumándose a la lucha por un edificio digno, por condiciones dignas para estudiantes, para docentes. Fue una jornada muy exitosa, pero bueno, sí, evidentemente hay personas y funcionarios a los que no les cayó muy bien, y sí, después vinieron una serie de represalias. Y bueno, conmigo puntualmente fue un intento de suspensión de la semana pasada. Me llegó el miércoles anterior a Semana Santa, me llega vía mail una resolución en la que se me suspendía 3 días, y el motivo por el que se me sanciona y se me suspende es por haber abierto el diálogo con las familias de la institución por haber notificado de las cosas que estaban pasando, cosas que en realidad es totalmente, bueno, más allá de que es una medida arbitraria, yo nunca he tenido por este motivo ningún instancia de diálogo, ningún apercibimiento en mi cuaderno de actuación, bueno, varias instancias que son previas a llegar a un límite de sanción y de suspensión. Y por otro lado, que no fue así, ¿no? O sea, la convocatoria que salió para que el 1 de marzo las familias se acerquen a la escuela a dialogar con docentes, ya que fue un trabajo que la gestión no hizo y que un grupo de docentes se hizo cargo de hacer, de abrir un diálogo, de acercar a las familias. Bueno, fue eso, un grupo de docentes, tanto del nivel medio como del nivel superior, y a la que se me pidió explicaciones, que di, y a la que se me sanciona es solamente a mí. Bueno, esa suspensión de la semana pasada quedó sin validez, porque yo, al ser delegada de la escuela y ser delegada departamental, tengo fueros, lo cual no implica que uno como delegado pueda hacer lo que se le da la gana, pero el motivo de la sanción, por supuesto que está fuera de lugar, y bueno, al salir UPC a decir que tengo fueros gremiales, que no se me puede suspender, lo que inicia la dirección de la escuela es un proceso de desafuero. ¿Sí? Es un ataque bueno, que no podemos permitirnos, solamente porque sea contra mi persona en este momento, sino que es un ataque directo a los docentes que luchan, al sindicato en sí. Y no obstante eso, yo el día lunes quise notificarme antes de ayer de unas horas, yo soy profesora de lengua y salieron horas por el turno mañana, y bueno, viví la verdad un episodio bastante desagradable y violento, incluso el día lunes, porque no me dejaron notificar de las horas, también otro proceso totalmente ilegal, me dejaron sin la posibilidad de tomar más trabajo diciendo, y me entero por personal de la escuela, que el día lunes también estaba suspendida, cosa que directamente no había sido notificada ni siquiera vía mail. Así que bueno, está claro que el ataque y la persecución es muy directo, y bueno, ya se me están perjudicando no solo a mí como delegada, sino también esto, ¿no? La posibilidad de tomar más trabajo. Bueno, igual es descabellado que pretendan expulsar, sancionar a una delegada sindical, digamos, eso es inviable. ¿Qué están buscando, digamos? No podrían de ninguna manera echarte o suspenderte. Se puede comer un juicio el propio ministerio. Sí, las instancias legales que van a seguir, bueno, es algo que en lo que estoy trabajando, no voy a hablar mucho por el momento de eso, pero sí están en camino, o sea, se están iniciando, porque sí, es totalmente ilegal el intento de sanción, es totalmente ilegal que el día lunes no me hayan dejado notificarme, porque incluso lo que indica la ley de procedimiento en el caso que un docente quiera tomar horas, incluso si en el supuesto caso que yo hubiese estado suspendida, deberían haberme notificado. Y la verdad que esto, bueno, es muy lamentable porque son situaciones que se viven en el Colegio Superior Presidente Roque Sáenz Peña, que tienen que ver con el nivel de autoritarismo que hay y del miedo que se impone. Porque la verdad que haya docentes en el colegio que no es que desconocen estos procedimientos, sino que actúan bajo el miedo, bajo el te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que hagas lo otro. Tenemos cargos que son dentro del mismo equipo directivo, que son cargos que son interinos, bueno, casos en el equipo directivo de que ejercen personas que no tienen ni siquiera título docente, entonces por supuesto que su cargo depende de que los pongan y los saquen. Entonces, cuando hay un superior que ejerce este nivel de autoritarismo, por supuesto que entran todos en un nivel de miedo y de ser obsecuentes también a estas medidas y cómplices de esta medida. Y bueno, la verdad que lo que yo... perdón que estoy un poco nerviosa, porque la verdad que esto me afecta bastante, en el sentido de que lo que se ha logrado con esto del intento de suspensión y de ir contra los fueros de una delegada, lo que ha hecho es, derrumbar el muro que estaba teniendo esa institución, porque este es un caso solamente que se pudo hacer visible, pero lo que está pasando en el Colegio Superior Presidente Roque Sáenz Peña es lamentable, y hay muchos docentes que la están pasando muy mal, que están siendo hostigados, que están teniendo sobrecarga laboral innecesaria solamente por cuestiones arbitrarias de la dirección, ni siquiera tienen que ver a veces con el mismo ministerio, cosas que se imponen, docentes que han tenido que sacar carpeta psiquiátrica por no estar bien, por haber salido llorando de la dirección de la escuela, y bueno, actualmente que la siguen pasando bastante mal. Y bueno, sin contar que ahora también hay una cuestión ahí de ningunear y de no dar lugar al diálogo a las familias también. Sin embargo, me parece que el reclamo ha calado hondo en la sociedad, como decís vos, y por eso es la respuesta. Creo que no tiene que hacer detener el reclamo, la movilización que están generando, porque estos son respuestas a eso precisamente. Y qué curioso que en estos días también veíamos, yendo ya más a la cuestión salarial de la lucha docente, cómo el gobierno de Córdoba comienza a ceder a muchas de las presiones que los docentes están llevando a la protesta, al diferimiento jubilatorio. Hoy propone un aumento del 60% y además restituir los fondos que se habían descontado por los días de paro. Es decir que también el gobierno, el ministerio, los directivos, quienes dirigen estas instituciones, también son hijos del rigor de la lucha. Cuando uno lucha, plantea estas cuestiones, terminan respondiendo. Tal cual, es así. Termina siendo siempre el único camino, y bueno, la historia nos viene demostrando, y el presente también, que es con lucha y con trabajo en equipo, en comunidad, que podemos salir adelante y, bueno, mejorar las cosas. Viene pasando, sí, con el tema docente, con lo salarial. Si bien la propuesta no está siendo de todas formas la que estamos necesitando, pero bueno, es como vos decís, va cediendo de a poco el gobierno. Veremos qué pasa ahora con esta nueva propuesta. Hoy iniciamos el proceso de asambleas informativas, mañana por escuelas. Y bueno, veremos qué decide la docencia, si la va a aceptar o la va a rechazar. Sigue habiendo gran descontento. O sea, yo lo que estoy viendo hasta ahora es que digamos que no está gustando la propuesta nueva, pero bueno, el gobierno en algunas cosas bajo presión va cediendo. Y bueno, evidentemente a nivel institucional, como a nivel gobierno, pasa lo mismo, ¿no? Cuando no se democratizan estas instituciones, estos espacios, bueno, salen las cosas así, a presión, y bueno, las respuestas son estas. O van cediendo un poco, o se empiezan a perseguir docentes y a tomar represalias. Yo vuelvo a poner la ficha en que se abra el diálogo, vuelvo a llamar a que, por favor, la gestión del Colegio Superior Presidente Roque Sáenz Peña abra las puertas herméticas que tiene de esa dirección, que escuche a las familias que están pidiendo reunión desde el 1 de marzo a través de nota, a través de manera verbal. Ya han recurrido a poner carteles en la puerta, y que escuche también a los estudiantes, porque eso también pasó. En el acto del 24 de marzo se le quiso cerrar el micrófono a un estudiante que quiso decir palabras alusivas sobre este autoritarismo que se está viviendo, y bueno, también a unos días de que se nos bajara un cartel que decía nunca más silenciar las escuelas públicas. Así que bueno, vuelvo a hacer un llamado a que por favor se abra un diálogo y se democratice este proceso para que podamos trabajar en conjunto. Estimada Sabrina, no cabe duda que ha sido muy importante lo que están visibilizando y lo que está pasando en el Colegio Liceo. El pueblo de Cosquín, yo creo que quienes han sido ex estudiantes, ex docentes, bueno, un colegio con décadas de historia en esta ciudad, está mirando con mucha atención lo que están generando, y creo que todo eso te tiene que hacer mantener con firmeza en la postura comprometida que tuviste hasta ahora. Así es, Juan. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vos, y bueno, y seguimos en contacto, y bueno, acá en la lucha toda la comunidad educativa del liceo. Hablamos con Sabrina Rosa, preceptora del Colegio Liceo, que está en defensa de su edificio público, en representación de todo la familia escolar del Liceo de Cosquín, y también en lucha junto con docentes por condiciones dignas salariales. 11 de la mañana, 3 minutos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos